el caos. ¡Che, caos! El caos. ¿El caos? ¡No, güey! ¡Es horrible! El caos con el terror. Regeneración Radio. Comunicación con Frente. Buenas tardes. Sí, se escucha. Hola. Empezamos la transmisión del 30 de enero de 2012. Es lunes. El caos contra el terror. Entre cortinilla y cortinilla. Escuchamos. 500 años. Escuchamos By the Sea. Sí, se escucha. Una pieza de la compositora griega Eleni Karaindrou. A propósito de la absurda muerte del cineasta griego Theo Angelopoulos, que ocurrió la semana pasada. Personalmente, y creo que en el caos, lamentamos como la muerte del cineasta griego, importante pues para la cinematografía europea, y que pues acaeció así como de manera, lo repito, absurda, ¿no? El Theo Angelopoulos fue atropellado el día viernes por una motocicleta de policía en Grecia y perdió la vida casi de manera automática. Pues este programa se lo dedicamos al cineasta griego Theo Angelopoulos, y pues bueno, les hago una invitación a que vean su obra. Pero bien, hoy les habíamos prometido en esta emisión del Caos contra el Terror, vamos a tener este lunes 30 de enero. Tenemos a una agrupación invitada, a Tulia Roche y Guasistáculo. Un dúo. Es un dúo. Una agrupación par, una agrupación dúo. Los compañeros desde la región mapuche que vienen a compartir un poco su proyecto de música experimental. Yo soy el Seken de la Letrán Valle. Y lo saluda también su carnal y servilleta, el Ale Guerrero de La Portales, quien también manda un afectuoso saludo a mi queridísima amiga Tina, que esperemos se encuentre mejor de su orejita. Tina, besitos. Pues empezamos un poquito retrasados, aquí estamos preparando pues la intervención de los compañeros. Vamos a escuchar una rolita más de Eleni Karaindrou a propósito, bueno, de este tema y de lamentar la muerte de Theo Angelopoulos, para que nos dé un poquito más de tiempo para poder setear y empezar ya formalmente la emisión del caos de este lunes. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, el mensajero, cabina-wr@hotmail, o Bombón de Chocolate ya está aquí lista, como siempre. Esperando tu llamada al 5587-5696. Estás escuchando Regeneración Radio. Esto es El Caos contra el Terror. este treno, damos ya comienzo formalmente a esta emisión. Una vez más, les repito, lamentamos el fallecimiento de el cineasta griego Theo Angelopoulos. Aquí me está traicionando la tecnología. Pero bien, vamos a entrar ya en materia. Está con nosotros Tulia Rocha en Huachistáculo. ¿Cómo estás, Tulia? Acá estamos. Este es tu micrófono. Este es nuestro micrófono, ya, dale. Hola. Un saludo a esta audiencia. Que los... ¡Hola! Hacemos un saludo a Regeneración Radio. Pues bien, a mí me gustaría como... Bueno, que empezaran por como platicarnos un poquito sobre el nombre del dúo, del... Tulia Ross and Huachistáculo. And Huachistáculo. Bueno, en realidad, Huachistáculo, quien está al lado mío, tiene un nombre que ya lleva un tiempo. Es decir, él es un performero y él ocupa ese nombre. Y tiene que ver con un nombre de una de las provincias de Chile. La historia se remota a eso y él se los puede contar. Claro, o sea, bueno, lo que pasa, nosotros nos dedicamos al sonido ahora en este proyecto, pero lo hacemos desde nuestras propuestas de arte. La Rose hace sus obras y yo también hago mis obras referidas al arte de acción, a la performance, pero también con este proyecto le estamos dando el eco en relación al sonido y en relación a la experimentación con el sonido, con la música. Y lo del tema de Huachistáculo, bueno, se puede hablar en otro momento, pero es un personaje del sur de Chile, un personaje fantástico de ficción. Entonces nos mimetizamos con estos seres, Tulia Rose y Huachistáculo, para desarrollar esta propuesta que es de sonido, que es de música, pero que también viene desde las artes visuales, del arte de acción. Adoramos a no es que adoremos, pero nos interesan propuestas como el grupo Sage, el grupo Fluxus, la música ruidista, Free Jazz, el dadaísmo. Nosotros con este proyecto estamos comenzando, así que tampoco tenemos una base, como un registro del cual hablar, sino que ahora estamos haciendo la propuesta. Se está ahora armando. ¿Y cómo se vincula esta nueva propuesta como de exploración sonora con el trabajo que tienen plásticamente? Además, bueno, vinculada a esta misma pregunta, ¿como pareja también tienen un trabajo plástico o artístico en conjunto, pues? ¿O este es apenas un primer encuentro entre el trabajo de ustedes dos? Fotografía. Bueno, a través de fotografía trabajamos juntos. Yo hago, o sea, ahora por ejemplo estamos empezando un video que yo se lo estoy editando a Luis y ahí hemos trabajado juntos, pero no como un proyecto de ambos, lo cual es muy distinto. Okay. Uno es como ser, es como, no sé, hacerle cámara a alguien en una película, y lo otro es dirigirla juntos. Son dos cuestiones distintas. Ok. Pese a la línea que pueda tener el camarógrafo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, la claro. Línea de arte propia. Pero como colectivo no, o sea, no han hecho algo como a la par, algún proyecto muy específico como este que ahora presentan, no, pues, esta como es sonoramente. Vez. Claro, este viene a ser el primero. Los anteriores han sido indirectos. Ahora es como declaradamente que decimos, bueno, comencemos a desarrollar proyectos juntos, y en relación a la pareja también es interesante tomarse esto como un modo también de relacionarte con tu pareja desde otras extensiones, así. Y nos resulta muy entretenido así poder desde como de lo lúdico poder relacionarnos así. Pues banda, ya Huachistáculo declaró que es pareja de Tulia Ross, así que para todos aquellos que querían acá escribirle a Huachistáculo, ya se la pelaron. Creo que cometí un error. No. Hasta el 14 de febrero así broma. Podrá ser. Pero bien, hay otra cosa, evidentemente, y por el acento, son chilenos, ¿no? Yo los he estado presentando desde la semana pasada como el proyecto La Región Mapuche, que es una exageración mía, pues, ¿no? Y también te había comentado, Ross, que no podía tener un par de invitados chilenos sin hablar de varios temas que están todavía vigentes, como la revolución de los pingüinos, ¿no? Uh-huh. El movimiento estudiantil de 2011, especialmente porque el contacto que nosotros tenemos también es un poco a través de la academia. O sea, sé que tú estás haciendo una estancia académica acá, una maestría en realidad. Y bueno, no sé, a mí me parece, no sé si sea oportuno, tú puedes decirme en vivo si yo te había comentado esa cuestión, porque pues no siempre hay compañeros acá, ¿no? Pero pues no sé, y además Habíamos acordado un poco hablar de esto y como el set que habías preparado me habías dicho también que iba puede tener relación. Eso no sé si ha ocurrido o no. No, la verdad que lo que organizamos para hoy no tiene una relación directa. Podría tenerla más adelante en otros proyectos. Pero sí podríamos hablar un poco sobre eso. Sí, estaría bueno. A mí me gustaría, pues, ¿no? Te lo había comentado desde antes. Ajá. Y bueno, pues no sé, es como una oportunidad para... Además es un tema que en la radio particular también como interesa, ¿no? Porque parte de es una radio comunitaria, está inmersa dentro de una comunidad estudiantil muy específica, ¿no? Los antecedentes de la radio se generaron a partir de un movimiento estudiantil que supongo que de alguna manera ha influido en el movimiento estudiantil chileno ahora, ¿no? Sí, claramente. Claramente. Fue como la huelga del UNAM, ¿no? Exacto, la huelga es uno de los antecedentes incluso de... del movimiento estudiantil chileno. Por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que abordáramos un poquito ese tema, ¿no? Que me parece que te digo que es de interés en general para nosotros aquí en la radio, para la comunidad universitaria que es la más que nos escucha, ¿no? Y bueno, pues para todos aquellos que estén interesados en el tema, pues. ¿Te parece si antes de entrar a ese tema, pues vamos a un pequeño corte musical, ¿no? Como intentar estar como relacionado con el tipo de música que vamos a escuchar hoy, ¿no? Pero bueno, yo estoy un poco torcido. Lo que tengo más a la mano ahorita es una rolita de Hazmat Modin. No sé si han escuchado Bahamut, que es parte ahora del soundtrack de la nueva película o del documental que en 2010 Wim Wenders hizo para Pina, ¿no? Para Pina Bausch, y que se estrenó en México ya en un festival, al menos en el Festival de Monterrey el año pasado, y que espero que esté en cartelera, bueno, como comercial en los próximos meses aquí en la Ciudad de México. Es una película que que la comunidad que está ávida así del acontecimiento cinematográfico, pues, que además es seguidora del nuevo cine alemán y de lo que generó, entre ellos, o sea, la personalidad de Wim Wenders. Hace un rato hablábamos un poco de Teo Angelopoulos, hemos estado esperando. Entonces, bueno, pues nada más así como para que se vaya el auditorio dando pues una probadita o se vaya dando cuenta de qué es lo que espera para ese documental, vamos a escuchar a Hazmat Modin, que es esta banda neoyorquina, con Bahamut, y regresamos a platicar un poquito, ¿no? ¿Te parece bien? Sí. Vale, entonces les recuerdo que pueden hacer sus preguntas o comentarios a cabina-wr@hotmail.com o el teléfono directo en cabina, que es 5587-5696, bombón de chocolate que ahora está haciendo cámara, está esperando tus preguntas y respuestas. Regresamos al Caos contra el Terror. Thank you. universe floats suspended in a thin silver bowl, which rocks gently on the back of an immense blue-green tortuga. And the tortuga's scaly feet are firmly placed on the topmost of seven craggy mountains which arise from a vast and arid plain of drifting, fetid yellow dust. And the plane is balanced precariously on the top of a small, thin, green acacia tree, which grows from the snout of a giant blood-red ox with 50 eyes that breathes flame the color of the midnight sky. And the ox's hooves are firmly placed on a single grain of sand, which floats in the eye of Bahamut like a mote of dust. No one has ever seen Bahamut. Some think it's a fish. Some think it's a newt. All we know is that the lonely Bahamut floats endlessly through all time and all space, with all of us and everything floating in a single tear of his eye. Me llegó una carta de mi madre y me dice, entre otras cosas, besos y palabras, que alguien mató a mi perro. Ladrándole a la muerte, como antes a la luna y al silencio, el perro abandonó la casa de su cuerpo, me cuenta. Y se fue tras de su alma con su paso extraviado y generoso el miércoles pasado. No supimos la causa de su sangre, llegó chorreando angustia, tambaleándose, arrastrándose casi con su aullido, como si desde su paisaje desgarrado hubiera querido despedirse de nosotros. Tristemente tendido quedó blanco y quebrado a los pies de la que antes fue tu cama de fierro. Lo hemos llorado mucho. ¿Y por qué no? Yo también lo he llorado. La muerte de mi perro sin palabras me duele más que la del perro que habla y engaña y ríe y asesina. Mi perro siendo perro no mordía. Mi perro no envidiaba ni mordía. No engañaba ni mordía. como los que no siendo perros, descuartizan, destazan, muerden en las magistraturas, en las fábricas, en los ingenios, en las fundiciones, al obrero, al empleado, al mecanógrafo, a la costurera, hombre, mujer, adolescente o vieja. Mi perro era corriente, humilde ciudadano de ladrido carrera. Mi perro no tenía argolla en el pescuezo, ni listón, ni sonaja, pero era bullanguero, enamorado y fiero. A los 7 años tuve escarlatina, y por aquello del llanto y el capricho de estar pidiendo dinero a cada rato, me trajeron al perro de muy lejos en una caja de zapatos. Era minúsculo y sencillo como el trigo. Luego fue creciendo admirado y displicente al par que mis tobillos y mi sexo. Supo de mi primera lágrima, la novia que partía, la novia de las trenzas de racimo y de la voz de lirio. Supo de mi primer poema balbuceante cuando murió la abuela. El perro fue en su tiempo de ladridos mi amigo, más amigo. Ladrándole a la muerte, como antes a la luna y al silencio, el perro abandonó la casa de su cuerpo, dice mi madre, y se fue tras de su alma. Los perros tienen alma, un alma mojadita como un trino. Con su paso extraviado y generoso el miércoles pasado, ay, en esta triste tristeza en que me hundo. La muerte de mi perro sin palabras me duele más que la del perro que habla y extorsiona y discrimina y burla. Mi perro era corriente, pero dejaba un corazón por huella. No tenía argolla ni sonaja, pero sus ojos eran dos panderos. No tenía listón en el pescuezo, pero tenía un girasol por cola, y era la paz de sus orejas largas, dos lenguas de diamantes. Y esto fue El llanto por la muerte de un perro, de Abigail Bojórquez, el poeta sonorense por excelencia, el poeta del norte del país, de Caborca, quien mandamos un saludo a toda la pandilla que nos escucha en Sonora. También a la compañera Alexa, que está en Tamaulipas, por allá que anda Les Carlos y la banda de La Otra Tamaulipas, podrán así como caerle a un evento que se hará pronto y del que nos hablará después de la intervención de nuestros invitados de hoy, que es Reacción Local. Y bueno, a los compañeros de la revista electrónica Filme, que serán los invitados de nuestra próxima emisión del lunes próximo, con quien tendremos un enlace el día de hoy. A la Paulis, que le manda saludos a nuestros invitados desde República de Cuba. A Paulis. A Paulis. Al Pino, que siempre nos escucha desde Pino, FM. Pino, el Pino que, oye Pino, ya págame, neta, si me estás escuchando ya págame. También ya devuélveme mis camisas. También quiero mandar un saludo a mi carnal Axo, el Emiliano Mora Gutierritos, que anda ahí en la chamba con el buen Pavel y disfrutando, claro que sí, de esta selección musical en esta bonita tarde de lunes de regreso a la maldita escuela. Y bueno, también saludar a la Cachis, que también está ahí fungiendo como servicio secreto de... bueno, ya ni tan secreto porque ya lo saben ustedes. Y pues, nada más, Tina, esperemos que sigas sintonía de este laboratorio de arte en resistencia. ¿Sequen? Pues bien, como les había dicho, pues a mí me gustaría un poquito hablar de eso, y esto por la cuestión del movimiento, bueno, por el influjo, ¿no?, de alguna manera, por la importancia que tiene en Chile. Y bueno, pues sé que el modelo con el que están peleando, pues es un modelo que es viejo, ¿no?, impuesto desde los años de la dictadura. ¿Nos podrían hablar un poquito de esto? ¿Cuáles son los antecedentes, pues, de este movimiento estudiantil en Chile? Diríamos que puede tener dos antecedentes de movimientos estudiantiles anteriores. Bueno, en cuanto al movimiento en sí, hay dos antecedentes de reacciones estudiantiles bastante intensas, que es una que se da por el año 84, uh-huh, de la que de hecho hay un trabajo que salió el 2005 que se llama Actores Secundarios, es un documental. Un documental chileno sobre esta generación que intentó hacer una revolución y fue como un poco frustrada luego. Claro. Bueno, después ocurre esta segunda como intención o reacción, que es el 2006, que se le llamó directamente Revolución de los Pingüinos, pero fue un movimiento que se vio desactivado, o sea, las estrategias, los políticos, la policía supo cómo desactivar ese flujo vomitivo revolucionario, partirlo en dos. Se desintegraron, como hace poquito escuchábamos en un por la radio el tema de que estos territorios antiguamente se desintegraron o fueron más permeables a la invasión española por los conflictos que tuvieron. Bueno, y otra cosa igual fundamental es pensar que en Chile se está bajo la constitución de los años 80. La constitución de los años 80 establece leyes que favorecen el libre mercado, la entrada del capitalismo. Esto se dio dentro del gobierno fascista de Pinochet. ¿Y qué pasa? Que la constitución tiene como dos problemas muy graves. Uno es que, por ejemplo, en parte de sus leyes garantiza una educación de calidad, educación gratuita, pero esa ley no se cumple simplemente. Y lo otro es que el otro gran problema es que permite la entrada del capitalismo, o sea, permite que entren extranjeros a hacer negocios al país. No queda nada en el extranjero, o sea, devastan un territorio, quedan dos escuelas, uh-huh, y se van con toda la ganancia. Entonces no queda nada. Y pensando en el hecho, por ejemplo, que con los dineros del cobre, que uno de los es un material de exportación chileno, según es esto algo que no decimos nosotros, sino que está comprobado según los economistas, que se puede haber educación gratis y salud gratis con la habría que renacionalizar si el cobre a través de una... En este momento el 60% del cobre es de manos de los privados. Claro. Okay. Siendo un 100% del Estado chileno. Pero a ver, vamos por partes. Hablaban de un antecedente en el 84, que es esta, cuando se promulga esta ley orgánica de educación. Pero, es antes del gobierno de concertación, pues, sí, ¿no? Pero, o sea, un antecedente mayor es la privatización en Chile. O sea, el que Chile esté entero privatizado, ese es el antecedente mayor. De ahí el que no existe una educación pública. Es decir, la revolución universitaria tiene que ver con universitarios que se están rebelando a que todo está privatizado, en el sentido de que incluso las universidades que se podrían decir públicas son pagadas, uh-huh, y son de un costo altísimo. Estamos hablando de que las universidades supuestamente públicas mensualmente cuestan entre 4.000 y 6.000 pesos mexicanos, y eso ya es ridículo. O sea, finalmente se han catalogado como universidades tradicionales, pero no como universidades públicas. No tienen aspectos públicos. O sea, y esto en todos los niveles, o sea, desde la educación secundaria, desde la más básica hasta la universitaria. No, en la educación secundaria no, es gratuita la educación pública. Es de muy bajo nivel, pero es gratuita. Pero es un fracaso como sistema, o sea, no funciona, es un desastre la educación en los liceos, que la educación gratuita no es para nada educación de calidad. Mm. Ok, y el movimiento... Y por eso, claro, es un antecedente México, también lo puede ser Argentina en esa vinculación, ¿no? Que son países que de alguna manera sí tuvieron un estado de bienestar social, o sí, aunque se piense que acá ya no existe un estado de bienestar social, en relación a Chile, ese estado de bienestar social fue frustrado en los 70. Sí, gracias, o sea, a la dictadura, ahí, ¿no? Claro. La dictadura, o sea, fue la que impuso este modelo neoliberal y es Chile el que lleva la vanguardia en ese sentido. Y pues, claro, ¿no? Hemos sido el conejillo de India justamente del neoliberalismo en América Latina. ¿Y quién fue uno de los impulsadores justamente de este modelo en los 80? Fue el actual presidente, Sebastián Piñera. Claro. O sea, el primer país en América Latina en tener tarjeta de crédito fue Chile. ¿Quién las trajo? ¿Quién las llevó a Chile? Sebastián Piñera, que es el actual presidente. Con los Chicago Boys. Eso también me gustaría comentar, porque eran dos contextos distintos. La del 2006, la llamada Revolución de los Pingüinos, pues, también se da en un contexto en donde hay un gobierno supuestamente de izquierda, ¿no? Claro, un gobierno socialista de Bachelet, pero en el fondo el gobierno socialista de Bachelet siempre también, o los gobiernos de socialistas... coqueteado con el... No, yo diría que más que coqueteado, finalmente protege los intereses del capitalismo. O sea, es como que después de Pinochet entra este nuevo gobierno, pero le dice ya, pero mantengan calma, o sea, me van a tener, no se metan con mis riquezas, no se metan con mi empresa, ustedes van a seguir haciendo, van a tener gran diploma. O sea, en el fondo, todo esos gobiernos socialistas, o sea, todo ese periodo de centro izquierda tenía una gran diplomacia, cosa que el gobierno de ahora no la tenía. O sea, si somos directos, por lo menos tienes al enemigo de frente y sabes quién es, pero en los gobiernos anteriores parecía que el... había una cosa de estar camuflado, de seguir en el gobierno de Bachelet. Igual se promulgaron situaciones o leyes que afectan en gran medida a lo que está ocurriendo hoy en día. Muchos critican a Lagos, por ejemplo, o a Bachelet, el silencio de ellos, porque ellos han provocado también esto. O sea, ellos prepararon esa cama para que ahora vinieran directamente a cometer más acciones el gobierno. Pero como te digo, siempre se han protegido los intereses de los empresarios extranjeros en Chile. Y de los empresarios chilenos también, digamos. O sea, hay, no sé, gran parte de los empresarios chilenos están ahora, o sea, ese grupo de clase muy alta que gana mucho dinero, ¿no? Una clase muy conservadora por lo demás en Chile, está asociada a Piñera. Mm-hmm. Ok, ¿cuál es el estado actual como del movimiento, no? O sea, hablaban ya de dos antecedentes, ahora también hay levantamientos muy fuertes. El año pasado hubo movilizaciones, hubo represión, hubo un estudiante de 16 años asesinado, pues, uh-huh, por carabineros, ¿no? ¿Cuál es el estado actual? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Porque constantemente aquí de repente llegan informaciones muy cruzadas. Digo, en los medios de comunicación masiva, en los medios oficiales, ¿no?, que también de alguna manera omiten muchos datos, se habla como siempre de una consigna que parece más bien como también una demanda, no por volver a expropiar las escuelas, ¿no?, por volver a hacer una educación pública, sino como que es una demanda un poco más moderada, pues la de no lucrar. Se ha escuchado mucho esta, incluso entre los líderes del movimiento estudiantil, ¿no?, que pertenecen al Partido Comunista Chileno y otras cosas, esta cuestión de no lucrar, pero parece que no. ¿Cuál es la dirección que está llevando? ¿Cuál es el estado actual del movimiento? Bueno, yo creo que ha tenido muchas direcciones y eso ha sido un problema también, en el sentido que fue la excusa también para un levantamiento total, digamos. O sea, hay una inconformidad con el sistema capitalista extremo chileno y eso se lleva a cabo también, ha sido uno de los puntos de ataque, ha sido la revolución estudiantil. Y eso también ha sido lo interesante, que porque tanta gente ha participado, ¿no? O sea, tanta gente se ha unido de distintas esferas. Claro. Hasta los problemas medioambientales fueron claro, punto de conflicto el año pasado, ¿no? A eso también hay que tomar en cuenta lo difícil que es armar un movimiento en un contexto en donde hace poco aparece una ley antiterrorista, claro, que te condena por hacer protesta en la calle. Te pueden dar de 1 a 3 años de prisión. Entonces tú te das cuenta que por una parte hay como una especie de presidente esquizofrénico, uh-huh, que se divide en dos, porque va a Naciones Unidas y dice que encuentra fantástico el movimiento estudiantil, que encuentra que es muy bonito que los jóvenes se revolucionen, que revolucionen sus corazones, pero al mismo tiempo hacen la hippie, ley, ¿no?, antiterrorista con Hinspeter, que uno es sus aliados, claro, y es una ley que no te deja simplemente reclamar así. Y así hay tantos presos mapuches que han presos políticos que tienen una lucha por recuperar su territorio, luchas completamente naturales, pero están está esa mancha, como esa mancha voraz que avanza por la ciudad, que atenta contra los movimientos. Ya los jóvenes también se cuestionan el hecho de salir a la calle o por ser arrestados simplemente. Entonces nuevamente vemos como estrategias para boicotear estos movimientos sociales. La criminalización de la protesta, amigos, también no es nada más un hecho que ocurre en nuestro país, como dan cuenta nuestros compañeros chilenos. Y bueno, pues ya también las leyes estas que han implementado los diferentes gobiernos de América Latina para pues contrarrestar la acción ciudadana, pues dan cuenta de este estado fascista que viene fortaleciéndose, ¿no?, año con año. O imagínate el mismo caso Bombas, un caso de chicos Ocupa que los hacen un montaje, los inculpan con tener armas, con tener pólvora, le arman un medio montaje que todavía hasta el día de hoy no lo pueden demostrar totalmente, y los chicos están totalmente condenados. Así, por lo mismo también en Chile es muy difícil hacer Ocupas, o sea, la policía es muy... es muy salvaje en ese sentido. O sea, bueno, la fuerza policial, uh-huh, y quizás que otras fuerzas también. Y ese también, yo gringas, creo que, bueno, hay una memoria muy fuerte. Existe una memoria muy fuerte a esa fuerza militarizada. Así. Y con lo que está pasando, la represión que está teniendo Carabineros de Chile con los estudiantes chilenos es extrema, ¿no? Y eso recuerda un poco y hace temer a la dictadura militar. Okay. Pues bien, vamos a pasar a otra a otro pequeño corte musical. Me gustaría que regresáramos, pero para hablar ahora específicamente sobre la educación artística en Chile, pues, ¿no? Que vale. Es su contexto muy específico. Dale. ¿No? Que me gustaría que abordáramos como ese tema. Está fallando un poquito. No se escucha, ¿verdad? Sí. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, aquí una pequeña falla técnica con el monitoreo. Y regresamos entonces aquí al Caos contra el Terror. Hoy está con nosotros Tulia Rosa en Huachistáculo. Recuerda que puedes mandar tus dudas, tus comentarios a cabina-wr@hotmail o llamar directamente a la cabina al 5587-5696. Estás escuchando el Caos contra el Terror. No purista kuulu se polkan tahti, jalkani pohji kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta näitä. Salivili hipput, tupput, tappu, täppi, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimmeiset onnee toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kaskoo lahjasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppi, tipput hiljalleen. Ievan äiti se tammaarissa virsiä veiseltä nuijutti. Kun tämä poika naapuurissa ämmän tyttöä nuijutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa. Sillä kalaskoo lajiasta laitaa, salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Helipate, helipate, helipate, hella, helipate, helipate, helipampaa. Jali tuli jalla, tali tuli jalla, tili tuli, tili tuli, tili tanta. Vali tuli jalla, tili tuli talla, tili, tili, tili, tili, tili, tili talla. Hali tuli, tili tali jalla, ti jallan, tili tali, tali, tali, helilanta. Rimpati ralla, ripira piralla, rumpati ruppar, ripirampu. Jakka rikkaa, rippari lapalan, tuli tuli lallan, tibiranku. Jatsa tsappari, tikkari lallan, tikkari dillan, tikstandulla. Dipidapidalla, ruppati rupiranku, rikan kukka ja kirikanku. Ratsatsa ja ripidapidilla, peritstandillan, tellan doua, parikkatita. Pari, pari, pari, pidi, pidi, pidi, stän, tellan doua, parilla, stillan, de, ja doua, da, vada, vada, vada, vada. Siellä oli ysti ja soiton jälkeen sain minä kerran sytkytek. Tutti komentini ämmä selitel ja Ieva jo alakon nyhkytek. Minä sanon Ievalle mitäpä se haittaa, laskema vielä hilahiasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Muorille sanoi jota tukkee suusien ruppesin tervetäs pakkoomaan. Terveenä pääset ku korjoi luusi ja mä sitä murjuus makkoomaan. Ei tätä poikoo hellyys haittako akkoja muhkii lahjasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Sen minä sanoin, jotta purra pitää, ei mua niin vaan nielasta. Suot mänä ite vaikka lännestä ittävä, minä en luovu Ievasta. Sillä ei tätä poikoo Kainuun saittaa, sillä katassi lahjasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. La Bien, pues regresamos aquí a la cabina del Caos contra el Terror. Vamos con esta, pues con este último bloque de conversación con nuestros invitados. Los invitamos a pasar a la cabina. ¿Qué fue lo que escuchamos, Eken, antes que nada? Antes que otra cosa, escuchamos a Loituma, Levan Polka, una agrupación sueca que se hizo muy famosa justamente por esta pieza que escuchamos, que fue la primera pieza. Ah, por eso la banda nórdica la topa muy bien. Claro, una agrupación sueca de música tradicional. ¿Y después qué escuchamos, el Ale? Bueno, pues después escuchamos lo que se llama el Canine Fusion, un tema que se llama Sing Along with the Beach, que este extrañísimo disco, la neta, que me encontré por ahí en la red, que pues está 100% hecho por un perro. Así es, amigos, Sven, el perro del amor, fue el quien pues tocaba todos los instrumentos en esta producción, y pues su dueño, Steve Brooks, fue quien le echó la mano con la producción. Y bueno, pues este disco se lo pueden descargar de su blog de predilección, alloqueroconeldisquero.blogspot.com, donde también podrán encontrar otras joyitas de la música del mundo, friteses de aquí y allá, y pues bueno, a el buen Sven. Antes de que el FBI le cierre el blog al buen Ale, Guerrero de la Portales. Y bueno, que en relación con el tema que tuvimos la semana pasada sobre la ley SOPA y estas leyes de regulación de Internet en contra de la piratería y protegiendo la propiedad intelectual, Jean-Luc Godard se pronunció esta semana también justamente con la ley local francesa, un fenómeno global como todas, el Hadopi, la ley francesa de copyright en Internet, haciendo una declaración bastante radical y descartando la existencia de cualquier tipo de propiedad intelectual. Y antes de pasar a este bloque, leo este pequeño párrafo de Jean-Luc Godard, publicado en los diarios franceses. Dice: la propiedad intelectual no existe, estoy en contra de la herencia de obras. Por ejemplo, los hijos de un artista podrían beneficiarse de los derechos de autor del trabajo de sus padres hasta que cumplen la mayoría de edad, pero después no me queda claro por qué los hijos de Ravel deben de obtener ganancias del bolero. Y aquí termina la cita, como continuando con esta temática que vamos a seguir abordando durante este programa. Pero bien, en esta última parte a mí me gustaría, y les comentaba, que a propósito de esta cuestión de la educación y a propósito de que ustedes también andan acá en esta tierra mexicana, pues que nos contaran más o menos cuál es la situación de la educación artística en Chile, ¿no? En particular, también en el contexto de este modelo de educación neoliberal, ¿no? Y pues qué posibilidades hay para estudiar en Chile arte, pues, y tener movilidad de ahí, ¿no? Bueno, en cuanto al tener posibilidades de estudiar arte en Chile, lo mismo de que tener posibilidades de estudiar cualquier carrera universitaria, es decir, son carreras pagadas, y entramos al mismo conflicto, ¿no? Igual está pasando algo bien interesante que puede ser como contradictorio. Que es que en Chile hay muchísimas universidades privadas que han abierto la carrera de artes visuales, y estamos hablando que es un país de 17 millones de habitantes y están saliendo alrededor de 500 egresados de artes visuales al año, lo cual es muchísimo. Si pensamos en México, bueno, en el DF hay dos escuelas, que sería la Esmeralda y la ENAP, ¿no? Y que saldrán unos 300 alumnos al año. Digo, esas en la Ciudad de México. Claro, pues, y además, bueno, Guadalajara, yo no sé cuántos sumarán, pero estamos hablando de un país de 122 millones de habitantes. Claro, claro, claro. Entonces, sí, sí. Es bien, bueno, interesante y contradictorio el fenómeno que ocurre en Chile en relación a eso. También porque, no sé, bueno, ¿qué se está viendo en el arte? También hay diversidad de escuelas, o sea, no todo apunta a lo mismo, ¿no? Bueno, en todos los casos, yo por ejemplo estudié por el 2000, año 2000, 2003, 2004 en la Universidad de Concepción, una universidad que imparte artes visuales, Pero el esa universidad, ese departamento de arte se basa, por lo menos cuando yo estaba, se basaba en un modelo de escuela francesa de arte de los años 30. Uh-huh. O sea, eso incluía leer literatura francesa o tener los clásicos talleres con los atriles, o sea, una educación, y nunca vimos, por ejemplo, lo que me pasó a mí personalmente, no veíamos... Llegamos hasta las vanguardias de los años 50, años 20, 30, 40, 50, y desde ahí nunca nos enteramos, o me enteré yo de propuestas más anarquistas en relación al arte o activismo artístico. No, eso en la universidad, no sé, allá en ese departamento, no, prácticamente no lo vemos, porque es como contraproducente para los profesores enseñar a hacer una molotov, por ejemplo, que en algunos colectivos sí era una práctica plástica incluso, pero toda esa parte no la vimos. O sea, era Van Gogh, Picasso, el canon, pues, ¿no? El canon, claro. Okay, sí, pero no así, o sea, creo que, claro, eso sí se dio en la Universidad de Concepción, creo que también se da en otras universidades chilenas en el contexto de la educación artística, sin embargo, también en esta diversidad de escuelas también se ven otras cosas, pero sí estoy de acuerdo con Luis con esa noción como activista del arte es casi nula. O sea, sí se hace un arte político en Chile, y eso no se puede desmerecer, y es muy importante lo que han hecho artistas chilenos, sobre todo como con el tema de la dictadura, por ejemplo. Ajá. Bien conocidos son como algunos artistas situacionistas, ¿no? Justamente que trabajaban durante los años de dictadura y que tomaron como bandera el situacionismo también por esta cuestión de lo no material, de la invisibilidad, de esta cuestión de no poder de ejercer una acción de terrorismo poético que pudiese ser efímera, pero que también les diera protección de alguna manera, que no que fuera que desapareciera, antes de poder ser reprimida, ¿no? Sí. Y bueno, precisamente existieron escenas de avanzadas, por ejemplo, como la escena avanzada que estuvo en Santiago con potencia, que fueron los CADA, por ejemplo. Claro, pero bueno, fue la movilidad de hacer un arte conceptual que no entendieran los milicos, ¿cachai? Porque si el milico te ve, el militar te veía que estabas haciendo en los años 80, que lo estabas criticando, te mandaban afuera del país de una. Entonces, en el mejor de los casos, claro. Entonces se generó un arte político conceptual, así más, quizás más hermético, pero que cumplía en parte ese rol de, claro, de denuncia, ¿cachai? Y fue su interés, o sea, eso fue lo interesante, que también podemos como entenderlo a nivel de contenido. Tiene que ver con su hermetismo y tiene que ver con un contexto en particular, y como dice Luis, toma como corrientes conceptuales, pero sí son muy consecuentes también con ese hecho político, ¿no? Claro, sí, un contexto específico, ¿no? Claro. Tenían que responder socialmente. Bien, vamos a hablar un poquito ahora sí más directamente sobre Tulia Roche, que es un proyecto nuevo que se está generando, pues. Bueno, Tulia Roche en Huachistáculo, perdón, siempre los nombres largos me han costado un poco de trabajo. Y además, bueno, lo que vamos a escuchar hoy también es que nos hablen un poquito de este pequeño set que prepararon para la radio, que les agradece en nombre de, pues, del Caos contra el Terror y de Regeneración, el que hayan preparado este pequeño set. Y también invitar a nuestro auditorio, va a haber oportunidad de escuchar un poco más ahora en la Galería Autónoma, en el contexto de la inauguración de una exposición colectiva, justamente por la semana del 7 de febrero, ahí estarán también. Entonces, los vamos a invitar ahorita y también finalizar. Y también que lo invitemos a esa exposición. Donde la transmisión, claro. ¿Que quieres hablar un poquito de eso? Sí, así. Bueno, ahí vamos. Bueno, tú finalmente no vas. No, pero... Bueno, somos tres personas las que vamos a exponer en la Galería Autónoma, que queda en la Facultad de Filosofía, esa galería tomada, que pertenece a esa facultad. Y son tres trabajos, bueno, más que nada dos trabajos de arte comunitario y uno de fotografía documental. Ok, esa inauguración será al parecer el martes. El martes 7 de febrero. ¿A qué hora quedó? No tengo bien con precisión la hora, pero les estaremos informando en este espacio, pues, para que se den una vuelta y puedan escuchar un poquito también más de este proyecto, pues, de dúo musical, ¿no?, que nos traen. Ahora sí, ¿nos pueden hablar un poquito sobre lo que prepararon esta ocasión? Bueno, es una pieza que dura aproximadamente 6 minutos. Uh-huh. Se compone de tres partes. Son partes que no tienen mucha conexión entre sí. Uh-huh. Hay partes rítmicas, partes que son más abstractas. Entonces es como una especie de Frankenstein, y tiene algunas bases de de sonidos que fuimos grabando previamente. En un momento pensábamos que tirar un rollo con ideas quizás más políticas, pero lo quisimos tomar con más relajo y llevamos a cabo un ejercicio más inconsciente quizás de empezar a utilizar los ritmos que nos salían a la primera y las palabras también que nos... O las frases con las que nos encontrábamos en primera instancia, ¿sí? Entonces hicimos un mix ahí. Y claro, son tres estructuras que funcionan solo como estructuras, digamos. Es decir, como que sobre eso tenemos un rango de improvisación bastante alta, ¿no? O sea, vamos a trabajar con lo que dice Luis, con estas voces ya pregrabadas. Por otro lado está la batería en la que está Luis. Un sintetizador y un clarinete en una de sus partes. Pero son flexibles, digamos. O sea, nosotros tenemos algo preparado, pero es la estructura básica solamente. Y a partir de ahí va a haber un juego, entonces, claro, de improvisación libre. Pero esperemos que tengamos la suficiente capacidad de fluir. Ah, por favor, amigos, claro que sí. Aquí se siente la buena vibra en esta cabina. Pues si quieren empezar a prepararse, pues, o... Bueno. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y en lo que nuestros compañeros están ya al punto de sus instrumentos de trabajo, le mandamos un gran saludo al compañero Aureliano que se comunicó con nosotros a través de Bombón de Chocolate. Gracias, Aurelians. Sí, gracias, gracias. Y Aurelian Business. Y le manda un gran saludo a nuestros invitados y acá a la banda de Regeneración. También les mandamos un gran abrazo por allá, que están en la República de Cuba 50 y tantos, escuchando. También, como siempre, a la compañera Micaela Montes y a Sofía Catalán, que nos escuchan desde todos los lunes en Xochimilco. Resistencia contra el agua, amiga. Un fuerte abrazo. También aprovechar las menciones y las congratulaciones para enviar un afectuosísimo saludo y un abrazo, un besito y todo a Mai, que también nos escucha ahí en su chamba. Pues bien, vamos entonces a empezar esta parte del set. Cuando quieran, ustedes me dicen. Espectáculo. Julia Ross, Anguachi Estáculo, aquí en El Caos contra el Terror en Regeneración Radio. Pues, ¡bravo! ¡Bravo! Se antoja escuchar un poquito más, ojalá. Sí. Ojalá puedan aceptar una invitación más muy pronto, ¿no? En un tiempito. Y bueno, pues para quien quedó también así. Pues prendado de este proyecto musical, pues les recuerdo que el 7 de febrero, en la inauguración de la exposición colectiva que se va a llevar en la Galería Autónoma en el Auditorio Che Guevara, Tulia Ross Anguachi Estáculo estará ofreciendo un poco más de música y un poco de Tessa Harawi. Habrá por ahí, por ahí hablaban de que Cafecito de Olla para esa exposición, ojalá se concrete. Y bueno, pues regresamos entonces, vamos a pasar a un pequeño corte y regresamos para despedir a nuestros invitados. Hola, amigos, por acá nos preguntan cómo se llama este temita que nos interpretaron ahorita. Bueno, que pues sí, no tiene nombre. La verdad que no le pusimos nombre, así se nos fue. Ah, va. Bueno, pues ahí queda de tarea entonces. La próxima vez que lo presentemos lo tendremos con nombre. Ah, bueno, pues ahí está. Para toda la banda que se preguntaba, pues el nombre de esta composición no tiene nombre por ahora, pero pronto se lo pondrán. Y bueno, pues antes de seguir con la programación habitual de El Caos contra el Terror, vamos a dar una rápida leída a un comunicado que mandó la banda Desplazada de San Juan Copala, es un comunicado que está fechado el día de hoy. Y bueno, pues ahí les va. Dice: la caravana de las y los desplazados de San Juan Copala se regresa a Yosoyuxi. Como una medida de seguridad y evitar el alto riesgo que representaba el hecho de quedar aislados y a la intemperie, a 4 kilómetros de San Juan Copala, cerca de La Sabana, territorio de Ubisort, las y los desplazados de San Juan Copala, integrantes del municipio autónomo y las organizaciones solidarias, nos retiramos hacia Yosoyuxi, casi cayendo la noche. Ahí amanecimos y las y los desplazados y las autoridades autónomas decidieron establecer un bloqueo a la carretera que va de Yuxtlahuaca a Jalaltlaco, justo en la desviación a Yosoyuxi, mientras que una comisión de 20 compañeras y compañeros desplazados y del municipio autónomo se trasladaron a la ciudad de Oaxaca a demandar se esclarezca dónde se encuentra y se dé libertad inmediata a David Venegas Reyes Alebrije, que fue detenido en días recientes. Reiteramos nuestra denuncia de que las autoridades del gobierno del estado mostraron su incapacidad para facilitar el arribo de la comisión de desplazadas que ya se había aceptado a la asamblea que tendría lugar este domingo en San Juan Copala y solo acertaron a realizar la alerta e ilegal aprehensión de David Venegas. Se habían aceptado las condiciones de que 10 representantes de las y los desplazados estuvieran en la asamblea, pero algo muy turbio traían los negociadores del gobierno que con la detención obstruyeron el encuentro que se daría en dicha asamblea. Las y los desplazados acordaron dar un plazo último para que se restablezca la intermediación de los representantes del gobierno hasta este jueves. De no haber señal alguna, las desplazadas ingresarán a San Juan Copala en el transcurso de la mañana, sabiendo que exponen sus vidas y que ello es resultado de la irresponsabilidad del gobierno, que solo ha acertado en mantener retenes en algunos tramos del camino de Yuxtlahuaca a Yosoyuxi, más que para vigilar, como medida intimidatoria y de vigilancia. Consejo Comunitario del Municipio Autónomo de San Juan Copala. Esto fue el comunicado que nos llegó hace unos momentos y pues que damos lectura a continuación. Libertad a David Venegas Reyes. Y bueno, pues aquí estamos difundiendo. Bien, pues vamos a escuchar una rola más de Esplendor Geométrico. Moscú está helado y regresamos aquí a la cabina de Regeneración Radio. Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски Советской Армии». Борис Александров, на слова Сергея Островова, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров. Moscú está helado. Moscú está helado. Lenin tuerce la mirada. La muchedumbre lo aclama. Nadie está en la Plaza Roja. Nadie sale de la fábrica. Moscú está helado. Moscú está helado. Sopra el viento en los motores del gran tren transiberiano. Solo un agente de guardia, solo en la sala de máquinas. Moscú está helado. Moscú está helado. Los ejes y las poleas. Moscú está helado. Moscú está helado. Todo está helado. Bien, y regresamos aquí a la cabina de Regeneración Radio, al Caos contra el Terror. Pues ya terminamos este bloque con los invitados de hoy. Y bueno, vamos a aprovechar para pues hacer la invitación también para el próximo lunes. Con nosotros estará por acá la banda de la revista electrónica Filme, un proyecto editorial que ya lleva un ratito, que tiene varios antecedentes, compañeros del Cine Club de la Facultad de Filosofía y Letras, que anteriormente publicaban hace unos 5 años más o menos una pequeña publicación impresa que se llamó Cinesofía, ¿no? Y circuló de manera gratuita en los ámbitos universitarios, cinecluberos y cinéfilos de la ciudad. Entonces ya algo conocidos, pues, ¿no? Estos compañeros. Y bueno, serán los invitados para nuestra emisión del próximo lunes, aquí pendientes ahora sí a las 3:30. Y que bueno, intentaremos hacer este como enlace vía telefónica con el compañero Daniel Tres, Tercer Mundo, para que nos invite directamente. ¿Qué otra cosa hay, Lale, por ahí? Pues bueno, también recordándoles que estamos en tiempos confusos y por demás estremecedores con esta onda de pues la censura del internet y la censura del compartir amigos, el compartir la propiedad intelectual, se supone, de otras personas. Pues bueno, este grupo de hackers internacionalmente famosos ya, el Alcohólicos Anonymous, puso a la disposición de toda la banda en una dirección que, pues bueno, lamentablemente no tengo, pero pues si ustedes están acá un poco más enterados al respecto, pues sería bueno que la compartieran con nosotros. Una dirección en internet en donde ponen, pues, al alcance de todo aquel que esté interesado, la discografía de Sony Music. O sea, imagínense cuántos discos podrían bajarse de ahí. Así que, pues, banda, un atento llamado a la persona que tenga ese link o que pueda ofrecer mayor información al respecto, pues estaría chido que la rolara acá con la banda para difundir esta acción en contra de la SOPA, del ACTA y de todas esas leyes absurdas que buscan enriquecer a los más poderosos y a los más ricos y pues minar el libre flujo de información en la red. Pues bueno, eso creo que sería todo por mi parte. ¿Sequen? No logro todavía como mantener el contacto, pero bueno, escuchamos en un corte anterior también un poema de este poeta sonorense, Abigail Bojórquez. Pues vamos a escuchar otro pequeño texto en lo que podemos hacer el enlace para pues poder escuchar la invitación de voz de los compañeros, y que sepan que el próximo lunes tenemos una cita ahora para hablar de cine, para hablar sobre esta publicación que es Filme, revista virtual. Les pasaré el URL después de este pequeño corte para que puedan más o menos visualizar de qué se trata. Estamos aquí en el Caos contra el Terror. Se pueden comunicar con nosotros en cabina al 5587-5696 o a cabina-wr@hotmail. Estás en el Caos contra el Terror. Sí, señor, ¿cómo no? General, ¿el menú? Sí, señor, ¿cómo no? ¿El platillo de casa? ¿Sesos de guerrillero a la tío Samuel? Desde luego, señor. Todo aroma de pólvora le fue borrado cuidadosamente. Oh, yes, of course. La receta nos fue facilitada por la embajada en turno. Pero si lo prefiere, podríamos traerle riñones de estudiante a la parrilla. Claro, señor, son muy recientes, de la última entrega colombiana. ¿Ya no recuerda su excelencia que esta mañana se sofocó un motín contra una inmaculada tiranía? Oh, sí, señor, en un segundo podría prepararle un niño ametrallado a la chilena. Mas debo recordarle que la otra tarde lo indigestó la lengua del poeta que usted mandó cortar a Guatemala. Y aquí en New Wall Street logró apagar la voz. Por supuesto que no le gustaría embutido de sangre boliviana. Es un platillo demasiado común para su gusto. ¿Algo más silvestre, señor? Ancas de fusilado. Nada de eso, señor. Mire, están frescas. Llegaron hace rato de Managua. Las tenemos también de Puerto Rico. Corazón de lector, si lo prefiere. Tripas de obrero, un seno de peruana previamente violada, carnes frías de mártir, de patriota o de uruguayo meticulosamente torturado. Oh, no, señor. Lamento mucho por ahora que no podamos ofrecerle líder trufado. Pero si usted quisiera consomé de minero ecuatoriano, un campesino al horno. Sabe que estamos para servirle. Todo lo que usted pida lo tendremos con solo una llamada a Mr. President. Pero recuerde que hoy cena Monseñor con su excelencia. Y le aseguro que no queda adolescente alguno en la nevera. Su señoría repite demasiado ese platillo. Le aconsejo con todos mis respetos variar un poco su menú, excelencia. ¿Por qué no cocinamos un bebé de gorila al estofado? Un semidios terrateniente al mojo de ajo. Un burgués explotador empanizado. Un gendarme a la plancha con sus perros de presa de aderezo, su palomo y su azor en el hocico y barritas y estrellas en el ano. Un granadero en jugo de tomate. Un soplón en alubias, un yanqui en escabeche. Carcelero al pastor y hasta un agente del servicio secreto rostizado. Oh, mire, general. Carne de prostituta. Bravo, por fin, gracias, señor. ¿Cómo no, general? Rápidamente. Con todos los honores de ordenanza, su excelencia siguió tranquilamente a su reputa madre. Bien, empezamos el enlace. Interrumpo este poema de Abigail Bojorquez. Sí, hola. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Me costó un poquito de trabajo lograr la comunicación contigo. ¿Nos escuchas bien? Te escucho perfecto, Rodrigo. Muchas gracias, oye, por esta oportunidad que nos das. Bueno, primero, de primera mano, invitar a todo tu auditorio directamente a que pues nos sigan en la próxima emisión de tu programa y que desde luego pues visiten esta revista virtual por el momento, ¿no? Que es Filme Magazine. Y pues un saludo a todos tus colaboradores, el Ale y a tus invitados chilenos, que estaba muy padre la plática. ¿Te gustó? Pues, el... Muchas gracias, Rodrigo. No, muchas gracias también por atender a nuestro llamado. ¿Te gustó el set que nos prepararon estos compas invitados? Un deleite, oye, yo quiero un disco de ellos. No sé si hay manera de poder encontrarlo. Pues preguntan que si tienen disco, grabación, pero no. A ver, está. Hola, es que sabes que estamos comenzando, entonces apenas tengamos grabaciones y eso las subiremos a alguna red. Pero ahí Rodrigo avisará por la radio. O en la próxima tocada, acá mismo. Órale, estaría buenísimo. Pues de antemano estás invitado al toquín, que es martes 7 de febrero. Pero bueno, el motivo más bien de hacer este enlace pues es que nos des un poquito un adelanto de lo que vamos a tener la próxima semana con ustedes, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una charla nada más de cine, ¿no? De esos yo creo que más bien se va a tratar. El pretexto desde luego va a ser pues es dar a conocer esta incipiente página, llevamos 2 meses... Bueno, en la nube, pero como bien apuntabas, pues es un trabajo que de hecho tú y yo empezamos de alguna forma, ¿no? Ahí en en aquellos tiempos del Cineclub de Filos, que le dimos un nuevo aliento porque ya estaba ahí muy muy moribundo. Ajá. Y pues que comenzamos a publicar con él, se llamaba Cine Sofía, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el gusanito la semilla, ¿no? Para este nuevo proyecto editorial. Para este proyecto. Así es, Rodrigo. Pues Cine Sofía entonces ya no tiene continuidad. En realidad es Filme la que viene como un nuevo hijo de este proyecto editorial, ¿o? Exacto, sí. Cine Sofía murió desde hace mucho y por fin ya cada quien pues ya grande, ya con más experiencia laboral y con esto de las TICs, etcétera, pues vimos como un buen medio, ¿no? El internet, pues para empezar, ¿no? Para continuar ejercer la crítica cinematográfica, que creo que pues es lo que propone Filme, es que es en realidad otro tipo de registro literario, ¿no? Es otro tipo de escritura y de lectura, ¿no? Ok, entonces este es el más o menos lo que puede encontrar nuestro auditorio en la página de Filme. ¿Cuál es la dirección de la revista? Sí, la dirección es Filme Magazine, o sea, magazine con Z, punto MX. Ok. Ese es un estilo muy medio minimal, pero vaya, bueno, esa es la propuesta visual, pero adentro encuentran muchos, ya tenemos colgados más de 100 artículos, colaboraciones y bueno, lo que más allá de vender una propuesta, un acercamiento hacia el cine, es una propuesta literaria, ¿no? Es algo que también se continúa con la labor de este recién laureado maestro Ayala Blanco, ¿no? Uh-huh. Y pues es continuar con eso, ¿no? Y pues que la banda se interesa mucho por cine y quiere leer y quiere saber más, entonces es un espacio, Filme Magazine es lo que propone, un espacio pues para saber acerca de lo nuevo que está surgiendo en el cine, más allá de la cartelera, las periferias, las producciones independientes, pues también tienen que tener una voz y nosotros también se lo damos, ¿no? Ok, pues se escucha bastante interesante, entonces pues ya saben, compas, el próximo lunes estarán con nosotros los compañeros de la revista Filme presentando este proyecto, hablaremos un poquito de cine, sobre temas de actualidad. Empezamos esta emisión lamentando la absurda muerte, y lo repito una vez más con ese adjetivo, de Teo Angelopoulos, que falleció la semana sí. anterior, y que me imagino que Filme también está pues embargado por esta pena, pues se perdió uno de los grandes. Estamos un poco de luto, sí, ahí escribimos algo, pero sobre todo estamos muy indignados por estas amenazas de sopa y pipa, ¿no? Que sí atentan contra pues lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros como generación. O sea, estamos en una etapa, en una era bastante catastrófica, y pues lo más padre era el intercambio libre de información, ¿no? Entonces, no lo quieren quitar y no se vale, ¿no? Pues sí, es un tema que también hemos estado abordando durante estas emisiones. Yo creo que podemos profundizar un poco más ahora que nos acompañen acá en la cabina. Pues te agradezco una vez más, Daniel. Muchas gracias por hacer este enlace y gracias por invitar directamente a nuestro auditorio. Pues gracias bien, a ti. Pues me despido entonces, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Ale. Chao. Chao. Pues bien, vamos a la recta final de este programa, esta última media hora. Tenemos una intervención, a ver. Ah, sí, bueno, acá con respecto a lo que anteriormente dijimos sobre Anonymous, que ponía al alcance de todos ustedes la discografía de Sony. Pues bueno, acá quedó en el enlace pendiente, pero gracias a mi carnalaxo, el buen Jaime Joy Dichales, pues ya tenemos la dirección para que ustedes accedan a ella y pues nos chinguemos a esos cabrones. A ver, ahí les va. Se las voy a deletrear esperando tener una dicción muy buena para que ustedes la puedan apuntar y corrérsela a todos sus amigos. La dirección de donde pueden descargar la discografía de Sony es http://:// P de Pablo, A de Alejandro, S de Saúl, T de Tito, E de Emiliano, H de Hilario, M de María, L de Luis, .com/ V de vaca, claro, V de vaca, I de Iván, E de Ernesto y W de Wenceslao. Y una última diagonal. Y luego B de burro, L, P de Pedro, F de Fernando, un 0, un 4, J de, pues ya saben, bdevaca.html. Ya, bueno, pues estuvo muy largo esto. Esperemos, no lo voy a volver a repetir. Ya saben cómo es bien difícil pasar direcciones en el radio. Pero bueno, esperemos que lo hayan atendido bien y puedan disfrutar de música 100% pirata. El compañero Aureliano también nos manda un par de enlaces que están relacionados. También nos manda un enlace directo para esta pues base de esta lista de torrents con toda la producción de Sony Music y otra página. Por las dificultades de enunciarla y deletrearla, que ya parece otra sesión de freestyle como la que tuvimos en el programa anterior de hip hop, pues más bien para quien esté interesado se las puedo pasar por correo. Saludos al Nios Corín. Luego las damos acá hip hopeadas, así que Espérenlo pronto. Pues gracias por la información, compa. Y bueno, vamos a escuchar otra rolita. Esta es una selección del Ale. ¿Qué vamos a escuchar, el Ale? Bueno, pues la neta, mi buen hermano La Mema, que pues no nos está escuchando, obviamente, hace unos días me pasó pues el contacto de... Bueno, no, ni el contacto, más bien esta rolita de... Pues de un DJ que yo ni conozco bien, pero que se llama Burial. Y pues esto es así también un poco de música experimental, electrónica, que está sonando aquí en la cabina de Regeneración. Esto es El Caos contra el Terror, Laboratorio de Arte en Resistencia. Vámonos con un poco, una dosis de endorfina por parte de Burial. Esto fue la endorfina de Burial, aquí cuando son las 5:06 de la tarde. Y bueno, pues ya El Caos contra el Terror está entrando en su recta final, cuando todavía falta como 24 minutos. Pero bueno, pues ya nos vamos despidiendo, ¿no? Porque parece que hoy sí va a venir el compañero Carlos, ¿no? ¿No es? No. Ah, no, bueno, hoy no, tampoco. Pero no se preocupen, estimados radioescuchas, porque su versión sonora sigue en su versión grabada. A continuación, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? ¿No les toca acá, no? Claro, ah, claro, va. Es que, bueno, pues ya, digo, para no errarle, ¿no? Entonces, no se despeguen de la frecuencia liberada de www.regeneracionradio.org, o también a la banda que está en el norte de la ciudad, pues que le mené ahí al sintonizador de su radio aparato, ubicándolo en el 105.3 de la frecuencia modulada, pues ya suena constante y potente la frecuencia de esta estación. Sí. Por último, de los anuncios que les dimos la semana pasada, se desarrolló el duelo de armónicas, en donde el buen compañero el Ale Guerrero de la Portales se llevó el trofeo mayor, una armónica cromática de oro, bañada así con... Con recubrimientos de diamante. Con recubrimientos de diamante y relleno de caca. ¿Cómo estuvo ese superduelo? ¿A quién tuvimos por allá, el Ale? Bueno, pues esta batalla de armónicas de blues aconteció este sábado en punto de las 4 de la tarde en la explanada, en la siempre teporocha explanada del Centro Cultural José Martí, ahí afuerita del Metro Hidalgo. Y bueno, pues el evento estuvo muy chido, banda, así pues para todos los amantes del blues. Pues era una buena oportunidad para darse un quemón de cómo está la situación del Chilango Blues en estos días. El evento fue abierto por mi estimadísimo amigo y laudero, el honorabilísimo Vittorio Montesilva, quien estuvo solito con su armónica echándola a soldado, ahí interpretando unos buenos trenes y unas rolas que evocaban a el maestraxo Sonny Terry, aquel que, pues, medio bizco, cantaba y tocaba la armónica al mismo tiempo, para después seguir con Stormy Monday Blues, la banda en donde tengo el orgullo de participar. Y pues bueno, ahí estuvimos echando una pues selección, valga la redundancia, de blues selectos, temas de McKinley Morganfield y de Slim Harpo, que no suenan mucho en el circuito chilango. Y bueno, pues afortunadamente fueron muy bien recibidos por la teporocha audiencia del Centro Cultural José Martí. Después siguió el maestraxo Rodolfo Cruz y la North Stretch Trends Blues Band. Este maestraxo, el Rodolfo Cruz, pues bueno, ya tiene trayectoria en el circuito bluesero de la ciudad. Pues estuvo tocando largo tiempo con esa agrupación llamada Yellow Dog. Ahora ya se separaron, pero pues este carnal sigue dándole duro y tupido al blues con esta agrupación Northside Trend Blues, cuya cantante, no me acuerdo cómo se llama, pero vaya qué buena voz tiene ella, echándose temas así, pues, el Hound Dog Taylor y todo eso, ¿no? Y bueno, pues ya el evento lo cerró el buen Isidoro Negrete, este carnal que, pues, también chambeara hace muchos años, en la época de Avándaro, con el maestraxo Ernesto de León y el Hangar Ambulante. Pues bueno, el buen Isidoro Negrete, en este proyecto bluesero que tiene, con la máquina de hacer blues, pues estuvieron acá compartiendo temas, pues ya clásicos y variados, con la audiencia del José Martí. El evento acabó como a las 8 de la noche y pues todo el mundo quiso más y más y más, y sí hubo. Ya pronto estén al pendiente porque se viene el Encuentro Nacional de Blues, ya para el mes de marzo. Todo el mes de marzo estarán habiendo pues toquines gratuitos en la Alameda Central, por ahí de las 3 de la tarde hasta que el puerco aguante, con diversas agrupaciones del circuito blusero chilango. Chicos, estén al pendiente porque se pone muy bueno. También hay invitados internacionales. El año pasado tuvimos la fortuna de contar con Marcos Coll, el armoniquero de los Reyes del Knockout, una agrupación española pues que la han armado muy chido ahí en Berlín. Y bueno, pues también estuvo actuando en el Polanco Blues Festival, noviembre del 2011. Así que chicos, estén al pendiente de la programación bluesera que pues el Caos Contra el Terror tiene. Y pues el Encuentro Nacional de Blues viene en camino. Ya les daremos a conocer, cuando el tiempo se acerque, cómo va a estar la movida. Y bueno, pues ya eso fue todo con respecto a la baitada y a las armónicas. Pues ya, ¿no? Pues bien, pues pasamos a esta ya fase final de nuestro programa. Esperemos contar con su presencia el lunes próximo, que estarán con nosotros los compañeros de la revista Filme. Un aplauso por el gran premio y la armónica bañada en diamante, rellena de caca y recubierta de oro, que se aventó el Ale. Pues vamos con una rolita de Ornette Coleman y ya regresamos para esta parte final. Te recuerdo que estás en la frecuencia de Regeneración Radio, en el 105.3 de FM, o por internet en www.regeneracionradio.org. Esto es Lonely Woman de Ornette Coleman. Thank you. Bien, y con esta rola despedimos la emisión del lunes 30 de enero de 2012. Ya se nos está adelantando la rolita porque el reproductor me traiciona. Y bueno, pues mandarle un saludo también al compañero Adrián Transbordando, que siempre nos escucha. Ah, sí, carnal. También de ahí, desde su trinchera en la escalera, vaya por Ticomán. También saludos a Mai, que esperemos haya disfrutado del programa del día de hoy. Guapísima. Y bueno, también saludos a mi buen Carlitos Argáez, que esperemos todavía siga en sintonía desde la siempre verde y lluviosa Irlanda. Y también, pues bueno, a saludos también a Emiliano, que estuvo por aquí pues conversando vía chat con este borrachín al respecto de pues la nacionalización de los bienes y todas esas cosas que se dieron y fracasaron. Y bueno, pues también recordarles, amigos, que tienen una cita el próximo lunes en punto de las 3:30 en este Laboratorio de Arte en Resistencia, El Caos contra el Terror. Pues se viene un programa harto interesante con esta banda de la revista Filme, con Daniel, con quien ya tuvimos el honor de estrenar el enlace en vivo, que pues nunca habíamos usado, pero al parecer se dio en óptimos términos. Y bueno, pues antes de despedirnos, bueno, más bien vamos a despedirnos con un pequeño tema de blues por parte de su servilleta Lale, para todos ustedes, amigos, que pues apoyan este género de la música moderna, africana, norteamericana. Estuvo con ustedes el buen Seken. Muchos saludos a la Keila. Saludos a Keila también, sí. Y bueno, yo soy el Ale. Nos despedimos con este tema que hizo ganador al Ale de la armónica, bañada en oro con diamante. Y recubierta y rellena de caca, por favor. Y nos vemos el próximo lunes. Ahí les va este tema, Shuffle. Amistad, juventud. El caos.